De acuerdo. Deja de dormir, deja de dormir. A la gente de Crónica que está filmando esto para pasarlo después. El aplauso, ¿eh? Aplausos. Después lo miran todos, se hace la boluda. No solo ustedes lo van a mirar, ¿saben quién? ¿Me entienden, Ricardo, no? Ustedes solo no. Los demás también. ¿Eh? Estoy afilado como cuchillo carnicero. ¿Ya seguimos? Vamos, no sé qué decir. ¡Suave! ¡Suave que si no lo entiendes, suave! ¡Con todo el sabor! ¡Con mi nueva luna! ¡No habrá ninguna igual! ¡No habrá ninguna! ¡Con toda la cañería, suave! ¡Ribiribiri vivo! ¡Cogote! ¡Vamos! Solo te pido un favor, porque no quiero otra vez yo volverme a ilusionar. Ya ha pasado esto otra vez, no quiero volver a hablar. Puedes irte si quieres, pero no regreses más. Y puedes irte si quieres, y mira, no regreses más. Esto ha pasado ya otra vez, y no quiero volver a hablar. Ya me he cansado yo de ti, no me vas a ilusionar. Por favor, vete de una vez y no regreses nunca más. Suave, suave, suave. Dímelo, Chubi, dímelo. A Lucy, vos también vas a llorar. Santuri, que te perdone Dios. Solo te pido un favor, si te vas no vuelvas más, porque no quiero otra vez no volverme a ilusionar. Ya ha pasado esto otra vez, no quiero volver a hablar. Puedes irte si quieres, pero no regreses más. Y puedes irte si quieres, y mira, no regreses más. Esto ha pasado ya otra vez, y no quiero volver a hablar. Ya me he cansado yo de ti, ya no me vas a ilusionar. Por favor, vete de una vez, y no regreses nunca más. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué como? Berruzzi. ¿No será un poco demasiado lo que viene? Mirate vos, Sopla que me quemo. La mejor trompeta de Argentina, Tony Cortés. Toque, compadre, toque. De Argentina lo mejor.